de cosas flipas. Con la gente allí buscas a alguien que te enrolle para juntarte con él. Y te han jodido. Y te han jodido bien. Y te han jodido. Bien jodido. ¡Molestad! ¡Ahí metido!